Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Joel Sandoval. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, un querido saludo a nuestros queridos amigos. Que Dios les bendiga por estar en compañía de Diálogo Bíblico. Queremos decir que el pastor también sale en un programa que habla de las lecciones de la escuela sabática, ¿verdad, pastor? Lecciones de la Biblia a través de canal Nuevo Tiempo y también a través de YouTube, la plataforma de YouTube, ahí en Nuevo Tiempo Chile. Exactamente, para que usted pueda disfrutar de los comentarios, que también él se hace acompañar con algunos otros pastores para estudiar la lección de la escuela sabática. Sí, son bienvenidos tanto a estos audios como a estos videos que le estamos mostrando. Hay algo importante, pastor, en la palabra de Dios, que no lo tiene cualquier libro ni escritura, que es el poder transformador de esta Biblia, de esta palabra. Hay un ejemplo ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, que muestra que cuando la Biblia, la palabra de Dios, se descuida, trae consecuencias para la vida humana. Cuando se vive de acuerdo a aquellos principios, de acuerdo a las ordenanzas bíblicas, hay una transformación por completo, un reavivamiento, hay una mejoría en la calidad de vida. Nos referimos al caso del pueblo de Dios en el tiempo de Josías, cuando haciendo reformas en el templo, literalmente de infraestructura, ¿no? Reformas de infraestructura, se descubre escondido el libro de la ley. Los antecesores del rey Josías habían escondido el libro de la ley, lo que nosotros conocemos como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y produjo que el pueblo de Dios adorara a Baal, a Asera, a otros dioses paganos. Interesante, cuando la palabra de Dios no está en el corazón, en el centro de la nación, en el centro del pueblo y en el centro de nuestros corazones, es otro el que está al control de nuestra vida, ¿no? Interesante, quizás usted, amable oyente, lea estos versículos porque el trasfondo está en, como dice el pastor, hacer una transformación física del templo, ordenar la casa, y mientras están haciendo esos trabajos, dice la escritura, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ahora, ¿dónde estaba el libro? Qué terrible. Es difícil que un pueblo tenga una orientación, tenga una guía, si la guía está escondida, está metida quizás en unos escombros, no tiene valor. Hay que abrirla, hay que tenerla, y produce en efecto que se ve en la escritura. Porque incluso el rey, cuando sabe esto, hace, vamos a decir, reformas, pero fundamentales, y se dio cuenta de que el pueblo estaba en una posición equivocada, en un camino que no correspondía. Eso hace la palabra de Dios, orienta, dirige y nos mantiene en el camino correcto. Y frente a situaciones como, y reitero, como la estamos viviendo hoy día, la palabra de Dios también tiene poder para hacer transformar nuestras vidas y darnos la paz y la esperanza que tanto se necesita en realidad. Paradójicamente, el libro estaba en el templo, pero estaba escondido. Nosotros podríamos tal vez decir hoy, ¿no? Y va a ser temática para más adelante, que en muchas denominaciones cristianas, enfatizo aquello, en donde debería la palabra de Dios ser el fundamento principal de toda creencia, de toda práctica, de toda exposición que se pueda hacer de la palabra de Dios. Pero no obstante, aún estando presente la Biblia, no es el centro normativo, no es la guía para que la iglesia, el pueblo cristiano, pueda llevar a cabo todas sus prácticas, ¿no? Y es por eso que muchas veces encontramos muchas iglesias cristianas, la misma Biblia, pero con distintas creencias, distintas interpretaciones. ¿Será que tal vez, aún estando presente la ley, la Biblia, pero no está escondida, no se está interpretando? Al no estar interpretada correctamente, es como si estuviera presente, pero está escondida. Ahora, eso significa, pastor, que si nosotros tenemos 1, 2, 3 o 4 ejemplares, diferentes versiones, ¿no es cierto?, pero permanece cerrada esa palabra, esa Biblia, no sirve absolutamente de nada fuera de adornar quizás una biblioteca con un lindo ejemplar de la palabra de Dios. Yo creo que puede ser que nosotros estemos quizás usando la palabra de Dios incluso para nuestros gustos, lo que nos interesa, lo que está de acuerdo a lo que nosotros queremos, y no hacemos caso a la palabra de Dios. Por eso es que Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué confianza da este texto en realidad? Así es, la palabra de Dios es útil, dice Pablo a Timoteo, para muchas cosas, para enseñarnos, para corregirnos, pero también Pablo lo dice que el resultado final de la Escritura es para que tengamos vida eterna, para nuestra salvación. Por lo tanto, el poder transformador de la palabra comienza, es una iniciativa divina, pero que espera la respuesta humana. Yo no puedo tener la Biblia, como usted bien mencionaba, abierta en un salmo, por ejemplo, el Salmo 91, como un amuleto pretendiendo Exactamente. que Dios me salve o me proteja, si mi actitud, si tal vez mi forma de interpretar la Biblia no es la adecuada y por lo tanto voy a estar tergiversando el plan de salvación y al mismo Dios. El propósito de la Biblia es nuestra transformación para que podamos alcanzar la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Exactamente. Fíjese que Juan, hablando de esto, dice, Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, está diciendo apártalos, ¿no es cierto?, para una vida diferente, en un mundo corrompido, quizás, ¿no es cierto? Tenemos que ser diferentes, pero santifícalos en tu verdad, tu palabra, la que tenemos, la Biblia es la palabra de Dios que tenemos que hacer caso y acercarnos a ella, porque es como tener un manual de conducir y nunca lo leemos, nunca sabemos cuál es realmente ese manual. Vamos a cometer muchas infracciones y vamos a pagar las consecuencias por ello. Muchos de nosotros tenemos hoy en día un dispositivo móvil que cuenta con un GPS. Si no lo Exactamente. usamos, vamos, podemos tener toda la tecnología, podemos tener todo, como usted bien menciona, pero ¿de qué nos sirve si no nos dejamos guiar? Muchas veces decimos, no, mejor voy a irme por este otro camino. Cuidado, la palabra de Dios es una palabra viva capaz de transformar, pero si no estoy interpretando la Biblia correctamente, entonces deja de ser una palabra viva, no porque la Biblia tiene alguna falencia, sino porque en el ejercicio humano de interpretar, yo estoy cometiendo los graves errores de decir, mejor me voy por este camino y no por el que dice la palabra de Dios. Estoy pensando en una historia que leí de un GPS que estaba equivocada, un informe, medio extraño, pero estaba. Y gracias a Dios, ellos no saben por qué tomaron otro camino, no el que el GPS les daba, y llegaron al lugar. Al otro día descubrieron que si por ese camino hubiesen ido, habría sido fatal para ellos. Pero la Biblia es un GPS que no varía, que no cambia y que es segura. Y que efectivamente nos va a llevar a donde quiere el Señor que estemos, a la Canaán celestial. Confiemos en ella. Gracias a ambos los oyentes por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Que Dios les acompañe.